This is a remix. El Reja. Rumbay, rumbay. Lira, música. Pa' que entiendas que con una mujer no se juega. Hernán y la Champions Liga. Si no te trato bien, ¿tú qué hacías con él? Si tú te mereces todo en esta vida, mami, déjalo. Yo por ti daría tantas cosas, mi baby. Ese cura ya no quiere rosas. Rumbay. Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar. Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar. Bésame otra vez. Hace sentido, como está de buena y llorando por ese tío. Tranqui, que ese bobo sabe que ha perdido. Mami, yo te doy lo que siempre has querido. Vente conmigo. La pena la curamos, la discoteca. Súbase que vamos, la camioneta. Vamos a agarrarnos un viaje violeta. Mami, tienes todo, tú estás completa. Y vos dejá que yo te cuido. Frío no vas a pasar. Tus demonios con los míos, sé que se van. Yo te cuido, frío no vas a pasar. El cuarto está encendido y nos tenemos que probar. Ven y bésame y escapémonos hasta el amanecer. Bésame, y que la luna sea testigo. Porque te han hecho daño y de eso no quieres hablar. Que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasó te digo, yo lo supe pasar. Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere. Bésame. Music Producciones. Pushy, the beat.